ciudad de milagrosos edificios. El viento del ocaso contra las altas calles se lanza y precipita en umbrales desiertos la multitud del frío y el viento que en nuestros rostros llora. Cuando miramos hacia arriba hace que las nubes derriben grandes edificios que caen, caen, blandamente caen sobre la pujante presencia de las pálidas lámparas encendidas ahora contra la noche invasora. Duncan Emrich, noche de octubre. Así comienza La Enredadera este domingo, 13 de octubre de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Como veis, estamos en el último día de Pilares y se está notando bastante, a nivel neuronal. Nos faltan reflejos. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Y bueno, hoy tenemos una enredadera bastante completica, a ver si nos centramos, porque con estos días de farra, de excesos y de falta de sueño, la verdad que los preámbulos se están notando. Vamos a comenzar con una editorial enredadora, siguiendo un poco con el tema de la alegría. Ahora comentaremos qué tal nos han ido las fiestas. Y seguiremos con una gitanjáfora especial de PUM, poética, en torno a la poesía de Ángel González. Después tenemos segundo capítulo de nuestra particular radionovela interactiva. Ponme otra caña, Carlos. En No hay huerta atrás, Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos, nos va a compartir las faenas de la huerta en este mes de octubre y también nos adelantará algunas propuestas y citas hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Sabemos que muchas de las que nos escucháis veraneáis, conocéis y disfrutáis de vez en cuando de la Costa del Azahar. En La Enredadera os vamos a hablar del proyecto Castor, que es un proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo, del que ya hablamos en el 2010 y que está afectando a toda la costa de Levante, sobre todo a Vinaroz, Benicarló, Peñíscola. Y por eso charlaremos con Enrique Luque, de Ecologistas en Acción de Vinaroz, y también al hilo charlaremos de fractura hidráulica o fracking con un doctor y catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza que controla muchísimo el tema y que se llama José Luis Simón. Que no se nos olvide que hoy os presentaremos los nuevos talleres de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, que organizamos entre Ecologistas en Acción Aragón y Sabores Próximos para el 25 y 28 de octubre. Luego os contamos más detalles. Y al final de La Enredadera dedicaremos un espacio para hablar con Javi Sánchez sobre la contaminación electromagnética. Y el apartado musical se lo reservamos un domingo más a nuestro enredador José Santa Inés, que hoy va a compartir músicas de Hillbilly Itek, Falamansa, Mente en Guerra, Orsata Sound System, Napoca Iria y El Niño de la Hipoteca. Bueno, Pati, lo primero, ¿qué tal las fiestas del Pilar? Que no hemos comentado nada. Nuestra voz nos delata. Bueno, ¿qué comentamos? ¿Qué tal, así, reflexión general, así en caliente, hoy 13 de octubre? muchas habréis sufrido o no esas masificaciones, esa gente, esas mareas de gente yendo y viniendo de lado a lado, todos esos peñistas borrachos, ese olor a pis que desprenden ahora las aceras del centro de la ciudad, pero también la verdad que hemos disfrutado de unos pilares disidentes con bastantes propuestas que nos han gustado, algunos conciertos de la programación oficial y algunas actuaciones que también nos han gustado. Y la verdad que, bueno, otras fiestas más. Yo he visto menos mogollón, así en los ambientes, por lo menos en los que me he movido yo, que otros años. Y bueno, reseñar los conciertos, ¿no? Yo he estado en Villanuey con Pasariño, que estuvo muy bien de sonido. La Ronda de Voltaña, pues como siempre hay que decir de ellos, pues un clásico que nunca defraudan. Sorprendente el tributo a Cojón Prieto y los Guajalotes, ¿no? Que hizo una banda de San Martín, de un pequeño pueblo de Soria, y que levantó la carpa del Ternasco, estuvo muy muy bien. En las barras indignadas hemos visto a Orsata Sound System, un grupo de Valencia que la verdad que nos sorprendió, súper marchosos. Estuvimos ayer con Javier Gallego de Carne Cruda, que ya os comentaremos que el próximo domingo pondremos una entrevista que le hicimos. En las barras independentistas pues también hay buen ambiente, ¿no? Hay con la gente de la Info entre semana, muy tranquilos. Y así a nivel infantil yo estuve viendo Los Cómicos de la Legua, de Los Titiriteros de Binefar, y ayer también a Los Brodies y Los Bronson, que también petaron la Plaza de la Justicia y hicieron bailar, ¿no?, al respetable. O sea que yo creo que en cuanto a música, todos grupos locales, como habéis visto, o de súper cerca, la verdad que estuvo muy animado, bien de sonido, bien de gente y bien de baile. Que no se nos olvide recordaros los contactos de este programa: el correo electrónico laenredadera@no50.org, el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, el blog laenredadera.noblezabaturra.org, nuestro teléfono por si nos quieres llamar ahora mismo 976-29-13-98, y también animaros a participar a través de las redes sociales Facebook, Twitter y N-1. Ya sabéis que La Enredadera emitimos todos los domingos desde Radio Topo, desde Zaragoza, de 9 a 11 de la noche, pero nos reemiten bastantes radios libres de diferentes sitios. Así que mandamos un saludo a Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Oviedo, Asturias, Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe, FM Radio en Écija, Sevilla, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile, y Filispim desde Ferrol, Galiza. También la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas vosotras y a toda la gente que os descargáis los podcasts y visitáis el blog, que sois unos 20.000 al día. No está nada mal. Venga, pues yo creo que comenzamos, ¿no? Venga, pues. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Alegría. Hoy celebramos la alegría. Necesitamos vivir con alegría. No hay excusas. Pese a todo, podemos vivir con alegría. En La Enredadera reivindicamos la alegría revolucionaria, la de luchar contentas, la de la fraternidad, la solidaridad y el apoyo mutuo, la de las utopías hacia las que caminamos, la alegría de existir y sentirnos poderosas. Podemos lograr cuanto nos proponemos. Tenemos que alegrarnos de luchar, de resistir y de intentarlo. Dejemos atrás los tiempos de nihilismo y pesadumbre. Que no nos inculquen miedos ni desesperación. Tenemos que mirar al frente con determinación, sí, y con alegría. Caminar con firmeza hacia el mañana que deseamos, pero con optimismo. Sabedoras que podemos lograrnos, que todas sabemos que no será fácil, pero ganaremos. Y en el camino, participaremos. En asambleas construiremos espacios colectivos, organizaremos acciones y actividades con alegría. Satisfechas de que estamos en la senda correcta, la de las ganas de cambiar este mundo y dejar atrás la basura fascista, racista y capitalista. La historia nos muestra que somos capaces de cambiar grandes órdenes establecidos e impuestos. Ellos tienen las mentiras, las armas y el dinero, pero nosotras somos más, muchas más.

Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Aquí, Madrid. 1954. Un hombre solo. Un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo, paso a paso, hacia el marzo del viento y de los rojos horizontes, y la reciente primavera ya en la frontera del abril lluvioso. Aquí, Madrid, entre tranvías y reflejos. Un hombre solo. Más tarde vendrá mayo y luego junio, y después julio y al final agosto. Un hombre con un año para nada, delante de su hastío para todo. Buenas noches. Buenas noches, Pum. ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy con poesía, ¿eh? Sí, hoy venimos con la poesía de Ángel González y he empezado con un poema del primer libro de este señor. Y bueno, no sé, para quien no lo conozca, que me imagino que como mínimo todos habremos oído hablar de él, este señor fue un poeta de la generación del medio siglo, de la generación del 50, de Oviedo, y este poema pertenece a su libro del Áspero Mundo. Y nada, pues vamos a empezar a hablar de él. Y para comenzar me gustaría, Nacho, que nos pusieses una canción de Joaquín Sabina que hizo en homenaje a este señor. Este señor falleció en el 2008 y Joaquín Sabina junto a ver, eso lo tengo que mirar en la chuleta, junto a Benjamín Prado, pues le hicieron una canción en homenaje que se titula Menos dos alas y que está incluida en el disco Vinagre y Rosas. González era un ángel, menos dos alas. González era un santo, por lo civil. Bueno, ahí está esta canción de fondo. Este señor nació en Oviedo el 6 de septiembre de 1925 y su infancia pues se vio fuertemente marcada por la muerte de su padre. Él era muy niño, bueno, era prácticamente un bebé, tenía apenas 18 meses. Y luego pues la descomposición de su seno familiar continuó durante la Guerra Civil Española. Su hermano Manolo fue asesinado por el bando franquista en el 36. Su hermano Pedro se exilió por sus actividades republicanas y su hermana Maruja, que era maestra, pues no pudo ejercer por culpa de todo este tema. Y bueno, él en 1943, cuando tenía tan solo 18 años, enfermó de tuberculosis. Tuvo una recuperación bastante larga, le costó 3 años recuperarse y fue cuando empezó a leer muchísima poesía, perdón, e incluso a escribirla él mismo. Esta tuberculosis le dejó con una insuficiencia respiratoria crónica de la cual fallecería al final. Pero bueno, tuvo muchos años para dejarnos una obra poética maravillosa de la que vamos a hablar un poquito. Bueno, él empezó estudiando derecho. De hecho, él decía que todo español es abogado hasta que se demuestra lo contrario, pero acabó trabajando de funcionario, ¿vale? Empezó derecho, pero bueno, dejó la escuela a los 25 años y bueno, él estuvo estudiando ahí en Madrid al final empezó también en la escuela de periodismo. Y bueno, si queréis conocer un poquito más de toda esta época estudiantil de Ángel González, el poeta Luis García Montero publicó en el 2009 un libro que se titula Mañana no será lo que Dios quiera, que habla de todos estos años en la vida de Ángel González, todos estos años de cuando estaba estudiando en la universidad. Pero bueno, 4 años después de dejar la universidad, opositó para técnico de la Administración Civil en el Ministerio de Obras Públicas. Lo destinaron a Sevilla, pero él pidió una excedencia y se marchó a Barcelona, donde estuvo trabajando como corrector de estilo en algunas editoriales y donde entabló amistad ya con algunos poetas como fueron Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo, que eran todos de aquella época. Y en el 1956 publicó su primer libro, Áspero Mundo, del cual hemos leído antes el poemita este. Y bueno, este libro, Áspero Mundo, debo decir que es fruto un poquito de su experiencia como hijo de la guerra. Os voy a leer una cosita que aparece en una antología que se titula Palabra sobre Palabra. En la contraportada aparece un texto del propio Ángel González, en el cual se presenta a sí mismo cuando él ya regresó a España. Ahora contaremos un poquito más de su vida. Y dice: nací en Oviedo en 1925. El escenario y el tiempo que corresponden a mi vida me hicieron testigo, antes que actor, de innumerables acontecimientos violentos: revolución, guerra civil, dictaduras. Sin salir de la infancia, en muy pocos años, me convertí de súbdito de un rey en ciudadano de una república y finalmente en objeto de una tiranía. Regreso, casi viejo, a los orígenes, súbdito de nuevo de la misma corona. Y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Y ahí teníamos la voz del propio Ángel González recitando. Y bueno, vamos a continuar un poquito. Como he dicho, en 1956 publicó su primer libro, Áspero Mundo. Luego volvió a Madrid, a la administración, ya que tenía sus oposiciones, donde ya se empezó a juntar con el grupo madrileño de poetas, que eran los escritores de su generación, los que fueron llamados de la generación del 50 o la generación del medio siglo, y que eran pues Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonald y algunos poetas más. A la lista ya sabéis que en esta época pues era un poco larga. Tras su segundo libro, que se titulaba Sin esperanza, con convencimiento, fue cuando de verdad se le empezó a considerar parte de esta generación del 50. Y luego ya en 1970 resulta que lo llamaron para dar unas conferencias en Nuevo México, en la Universidad de Albuquerque, que siempre lo digo mal. Y luego pues le ampliaron un poquito la invitación para que diese clases como profesor invitado y acabó quedándose a vivir allí. Estuvo dando clases ahí en la Universidad de Nuevo México, pero también estuvo en las universidades de Utah, de Maryland y de Texas. Y luego ya cuando, bueno, se llegó a jubilar allí, o sea, él estuvo viviendo muchísimo tiempo ahí en Estados Unidos como profesor de literatura. Y se llegó a jubilar allí, pero luego ya empezó a regresar un poquito a España, y de ahí lo que hemos leído. Ahora regreso, súbdito de la misma corona. Recibió muchísimos premios, no vamos a hablar de ellos, además que hay muchísima información acerca de Ángel González, os metáis donde os metáis, pero sí vamos a decir un poquito cómo era un poco su poesía. Bueno, su poesía es muy intimista, pero también era una poesía social. Este señor podemos decir que era un poeta social, con un particular y sobre todo muy interesante toque irónico en todo lo que escribía. Trataba asuntos cotidianos con un lenguaje muy directo, era un lenguaje para que lo pudiésemos entender todos. De hecho, renegaba un poco de estos poetas herméticos. Él decía que ¿para qué vamos a añadir oscuridad a un mundo que ya tiene suficiente oscuridad y que ya es suficientemente oscuro? Vamos a hacer que nos entiendan cuando estamos intentando decir las cosas. Y bueno, los tres temas que suele tocar más en sus poemas pues serían el paso del tiempo, el amor y sobre todo la temática social. Era un poeta, como he dicho, muy social. Y siempre, pues cuando lo estás leyendo, tiene todos sus poemas tienen así como una especie de regusto melancólico, pero al mismo tiempo optimista, que es una de las cosas que más me gustan de Ángel González, que en el fondo siempre te deja un poquito esa melancolía, pero siempre como con la sensación de que se puede salir de todo, ¿no? O sea, todo es posible. Y sobre todo tiene un lenguaje muy puro, muy accesible, muy transparente y un gran fondo ético en todo lo que escribía. Yo creo que era un señor bastante coherente con sus ideas sociales y con su lucha social. Bueno, y además con todo el tema de la solidaridad y de la libertad que trataba en su poesía, al igual que otros colegas generacionales suyos, como pudieron ser José Ángel Valente o Jaime Gil de Viedma, que le hemos nombrado antes, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, que también lo hemos nombrado, y José Manuel Caballero Bonald. Y bueno, decir que González colaboró con algunos cantautores en sus discos, por ejemplo con Pedro de Ávila en el disco Acariciado Mundo, o con Pedro Guerra, que es lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo, en el libro disco La Palabra en el Aire. Y bueno, este señor nos dejó la madrugada del 12 de enero del 2008 y falleció, como os he comentado antes, a causa de la insuficiencia respiratoria crónica que padecía. Una gran pena, pero este señor siguió escribiendo casi, yo creo que hasta su último día. De hecho, se publicó un libro póstumo suyo. Yo os recomiendo cualquier libro de poesía de Ángel González, pero bueno, especialmente ya que estamos aquí y tenemos también como fondo la biblioteca Frida Kahlo, deciros que en la sede de Triciclo podéis disfrutar de una de las antologías de Ángel González que se titula 101 más 19 igual a 120 poemas, es de la editorial Visor y os lo recomiendo encarecidamente. Debo decir que conozco ahora un poco más profundamente a Ángel González gracias a Daniel Rabana, que muchas gracias, Dani. Fue él quien me recomendó leer a Ángel González y os aseguro que si empezáis a leerlo os enamoraréis. Que desde entonces vaga por sus brazos, corrigiendo su ruta, terco y contradictorio, lo mismo que una hormiga que no sabe salir de la rama de un árbol en el que se ha perdido. Como llevaba trenza, la llamábamos trencita. Y bueno, pues hoy no os he traído ningún cuentecillo, pero sí que os he traído un poema. Es un poema mío. Ya sabéis que lo mío son más los relatos que los poemas, así que no seáis muy duros, por favor. Al escupir la niebla, me tragué el miedo, que se agarró a mi garganta, me clavó sus uñas descarnadas, intentó trepar hasta mis ojos, convertirse en temblores y carne, vaciarme las tripas de lágrimas y no pudo, acabó en el fondo. Al escupir la niebla, le cogí la mano, la miré a los ojos, a mi hermana, le cogí la mano y sonreí a su alma, a mi hermana pequeña, mi pequeña hermana, que temblaba de frío y de pena. No pasa nada, no pasa nada, pero me moría al ver que lloraba. Al escupir la niebla, miré al mar maldito que sin hambre nos iba a engullir, nos iba a arrastrar a ningún sitio, a ninguna casa con ningún padre, si es que se dignaba vomitarnos, dejándonos varados sin fe ni destino, pero vivos y juntos al menos. Hoy escupo esta niebla como escupí aquella, de pie en este inquieto muelle, cojo su mano y sonrío a su alma, a mi hermana pequeña, ajada y cansada, que como yo, cree ya en nada. Porque todo ha pasado, hasta el dolor, y el regreso ya no grita esperanza. Al escupir la niebla miro al pasado y te veo de negro, con olor a tiempo de armario viejo, la madre coraje, la voz, la palabra, mendrugos de pan sin justicia, calcetines escritos en artículos zurcidos, comida para todos en la igualdad del hambre. Al escupir la niebla, sé que te odio, aunque todos te quieran, yo te odio. Porque hoy el regreso ya es bastardo, porque no nos queda nada para ser, porque cuando aún a tiempo pudimos volver, para ti fuimos golfos y putas tristes, insignificantes no debíamos empañar tu victoria. Al escupir la niebla veo a tus hijos, unos hijos nacidos de las huelgas, muertos de hambre por tus discursos, siempre a tu espalda, tras tus mineros, siempre después, siempre luego, y me siento estúpido por haber creído que al mirarme esa noche entendiste mi miedo. Hoy escupo esta niebla que no sabe de mi miedo, del miedo aquel que acabó en el fondo, sobre el que construí sueños, decepción y odio. Un odio que me ha vuelto insensible, salvo a ella, a mi hermana pequeña, a su vacío, a su alma rota y luego muerta. Y te culpo a ti, madre, mi madre pasionaria. Bueno, este era un poco mi pequeño homenaje a esos niños que mandaron a Rusia y que tuvieron aquellas vías tan complicadas y a los que no dejaron volver hasta que no fue ya demasiado tarde. Bueno, ya sabéis, Pum y Gitan Jáfora, cada 15 días aquí en el programa. Tenéis en Facebook un espacio que es Gitan Jáforas Enredadas, ¿no? Donde Pum va seleccionando un poco lo que es el corte de este espacio de radio. Y yo me quedo con ganas, desde luego, de leer a Ángel González. Porque es una maravilla, de verdad os lo recomiendo. Ya os digo, en Triciclo tenéis la antología de 101 más 19 igual a 120 poemas, que es maravillosa. Y ya os digo, si la cogéis y os la leéis, os aseguro que os vais a enganchar, porque es una maravilla. Qué guay. Bueno, Pum, pues muchísimas gracias. Igualmente. Y buenas noches. Buenas noches. Aquí seguimos con otras cosas. No sé si sabéis, porque hace mucho que no ponemos, que el forró es un género musical y una danza de Brasil que tiene sus orígenes en Europa. El forró es especialmente popular en ciudades como Caruaru, Campina Grande, ahí es símbolo de la fiesta de San Juan, también en Fortaleza, Natal, Recife o Alagoas, y son, bueno, pues unos fiestones, ¿no?, que duran toda la noche. Además, esto de forró es el nombre que se da a estas fiestas y un conjunto también de varios estilos musicales, no solamente de uno solo. Pues bueno, para que veáis lo que es un poco el forró, para que escuchéis, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Falamansa, brasileño, ¿vale? Tenéis una web que es falamansa.art.br y el tema que os ponemos se llama Pra Viver Mais, para vivir más. Toda essa cobiça não quero, mais um só copo d'água me satisfaz. Tô ouvindo bem mais meu interior. Ela ainda me quer, já não quero mais. Só que no outro dia eu volto atrás. Na verdade o que eu quero é um pouco de paz. Se eles rezam muito eu falo demais, mas é porque sei que sou capaz. E o que eu peço é justiça e nada mais. É ver pra crer. Do povo e depois fugir. É ver pra quê? Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não pedi esmola, pedi casa pra morar, dignidade escolar. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não pedi esmola, pedi casa pra morar, dignidade escolar. Não quero mais um só copo d'água me satisfaz. Tô ouvindo bem mais meu interior. Se ela ainda me quer, já não quero mais. Só que no outro dia eu volto atrás. Na verdade o que eu quero é um pouco de paz. Se eles rezam muito eu falo demais, mas é porque sei que sou capaz. E o que eu peço é justiça e nada mais. É ver pra quê? É ver pra quê? Passou a mão e ninguém viu. É ver pra quê? Tomou toda a riqueza do povo e depois fugiu. É ver pra quê? Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não pedi esmola, pedi casa pra morar, dignidade escolar. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não pedi esmola, casa pra morar, dignidade escolar. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Viernes, ando jodido de culo. me voy con los colegas a borracharme a cualquier lado. Uno quita y uno fino, una tapa y otro va. Segundo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! En el primer episodio de nuestra nueva radionovela interactiva, conocimos el mercado de barrio y sus gentes. Carlos, el del bar, Mel, uno de los habituales de la parroquia, el cubano Willy, verdulero sabrosón, Nacho, el carnicero vegano, Pepa, la dicharachera limpiadora del mercado, Pum, la esotérica arboristera de origen argentino, Vane, la panadera francesa, y Patty, la de los encurtidos, que tras cerrar su puesto aceptó la invitación de un cliente viudo para tomarse algo por ahí. Por fin es viernes en el mercado. Llega el fin de semana. Y no un fin de cualquiera. Son fiestas del Pilar y la ciudad se prepara para la ofrenda y los días más concurridos de las fiestas. En el mercado parece un día cualquiera, aunque eso es muy relativo. El bar del mercado está más o menos como siempre. ¡Ponme otra caña, Carlos! ¡Faltaría más, men! ¡Con gorrico de pitufo! ¡Bien de espumica! ¡Como a mí me gusta! ¡Ay! ¡Que casi no llego! ¡Jope, Pepa! ¡Qué agua llevas! ¿Pero qué ha pasado? Pues que va, ¿qué va a pasar, Carlos? Que parece que tengo que padecer yo todas las protestas de este mundo. Primero, una hora en la parada, que no venía el bus porque están de huelga, vale. Luego un atasco en el centro del copón. No sé qué pasa, calles de peñistas borrachos. Si es que encima una marea de estas de sanitarias. Esta ciudad es un sinvivir. Bueno, pero ya has llegado al mercado. Ya estás aquí, hermosona. Sí, pero una hora más tarde. Y no veas la de faena que tengo. El pescado me ha dejado unas bolsas. Ay, que como no las tire ya no entra ni Cristo en toda la tarde, te lo digo. Pues no sé si será por eso, pero esto está como un viernes cualquiera. Ni una boluda me pide una tila. Sí que es verdad, Pum. Muchas fiestas y mucha mandanga, pero esto está tan tranquilo como un día cualquiera. Unos hilillos de crisis, que diría Rajoy. Ah, ese está siempre en peo. A ver cuándo pasa esta racha tan mala, porque esto no funca. Bueno, en el Heraldo ponen que al mes que viene nos vamos a forrar. Bueno, o algo así. Tú sigue leyendo esas mierdas que te va a ir bien. La Virgen del Pilar dice... ¡Que no quieres ser francesa! ¡La que faltaba! ¡Ana, vente para acá, que estamos tomando un cafecito en el bar! No, no, si al bar venía fijo. Un soldado, Carlos, como siempre. Así me gusta, Ana, una mujer de costumbres razonables. Ahí va tu carajillo con hielo y un buen chorro de gaseosa. Uy, pero qué marranada bebe esta piba. ¿Dónde está este mate cargadito? Tira, brujilla, más te valía echarte un lingotazo de vez en cuando. Bah. Parece que tienes horchata en vez de sangre. ¡Pipa! ¡Vente por aquí, que tengo que contarte algo! ¡Uy, la Pati, qué carica lleva! Me da a mí que el Robert Reforager igual le sale un poco fari. ¡Ya voy para allá! Oye, que te acompaño, Pepa, que yo este cotillo no me lo pierdo. Yo también, que estos van a empezar a hablar de política y se ponen muy pesados con sus revoluciones. Rebaño, seguid la oveja madre. ¡Ay, esa Pepa! ¡Qué salero tiene nuestra limpiadora favorita! Tira, come flores, que podría ser tu madre o tu tía abuela. Échale los trastos a alguna de tu edad e invítale a un tofu al ajillo. ¡Ay, pero mira que eres tremenda! Si es que por aquí no pasa ni una de menos de 40 años. Ya te traeré yo alguna hipiosa de esas que te gustan. Pepa, no te vuelvo a hacer caso en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Te salió rana la cita o qué? Peor, la que me lió el tío ese. Ni Paul Newman ni nada, menudo Pink Floyd. Pues tenía buena pinta el viudito chamullero. ¿Tu latina habla en cristiano? No, si guapete y amable era un montón. Pero también miedoso, menudo elemento. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Os acordáis del camping gas ese que explotó el otro día en el Pilar? ¿Cómo olvidar la bomba de Mateo, el del corral? Mateo... corra el analfabestia. Dios, esto es Argentina. Boluda. Por poco no me pilla, que estaba donde las monjitas pidiéndoles ropa. Ay, qué susto llevaban. Creía que iban a entrar a violarlas. Bueno, pues resulta que al tipo, que se llama Santi, le entró la paranoia y no quería salir de casa. La primera noche la pasamos bien. Me llevó a cenar, nos contamos nuestras vidas y quedamos en vernos entre semana. Pero pasó lo del Pilar y ya no lo he visto más. ¿Pero es Madero el paleto ese o qué? Uy, que va a ser policía. Es gestor de la propiedad y tiene su oficina propia. Aunque al paso que va igual cierra, porque ha pasado una semana larga y sigue con las persianas bajadas y sin salir de casa. Yo ya lo doy por perdido. Ay, pero qué pavadas hace la gente por Zaragoza. Bueno, te des mal, Pati. Si ese no te llegaba ni la suela de los zapatos. Voy a levantar la antena y soltero que veas, soltero que te acerco. Ay, Pepa, qué miedo me das. A ver si no te pasas. Confía en mí, buena amiga, que llevo 38 años casadas con el Guillermo y bien contentos que estamos los dos. Aunque sea en Madrid. Oh, Pepa, por cierto, ¿qué tal lo de tu marido? ¿Te refieres a lo de...? Sí, tonta, ¿qué tal le fueron las hierbas que te pasé? Ay, chica, al principio no había manera de que se las tomara, pero decía que él no es de infusiones, que es más de pacharán y copazos, ¿no te digo? ¿Se las tomó? Vaya que sí, se las voy echando en las sopas y los purés que le hago y ya está. ¿Y? ¿Pues tú qué crees? Contame. No he llegado en 20 años tarde al mercado y hoy no ha sido por la huelga, ¿sabes? Si vengo todos los días andando... Que se levanta el Guillermo de la siesta con ganas y... ¿Y? Pues que tralarí, tralará, como cuando estaba en la mili. Sí, ¡de maravilla, bueno, chica! Otro día te paso los juguetes que tengo, que les pillarás desde montar. No te pases, pum, que por ahora va bien la mujer. Cosa. Mujer. Ternas Kiko de Aragón, recién cortadico, que se me lo llevan de las manos. Ideal para la comidica del Pilar y bien baratico. Nacho, tengo 1,5 euros. ¿Me llega para algo en tu puesto? Jope, Ana, ¿solo tienes eso? Sí, con mucha caridad y catolicismo, pero no sueltan la mosca esas emperifolladas. Llevo toda la mañana pidiendo en la calle y esto es lo que saca una miseria. Qué vergüenza, Ana. Bueno, no te lo tomes, no te des mal. Que te prepare unas costillitas para comer mañana. Aunque seas vegano, Nacho, y solo comas hierba, te aprecio. Ya lo sabes. Por cierto, Ana, que el otro día se pasó por aquí una chavalica preguntando por ti. ¿Una chavalica preguntando por mí? Sí, una moza bien maja, por cierto. De unos 30 años o igual menos. Así con el pelico a lo Betty Boo. ¿Y qué te dijo? Nada, preguntó por Ana Esperanza. ¿Y tú te llamas así, verdad? Joder, casi nadie sabe que me llamo Ana Esperanza. Por eso me quedé pillado. Pero cuando fui a preguntarle más... Sí, el teléfono le querías pedir tú. Pues también, pero vamos, que se marchó pitando y no pudimos charlar más. No creo que sea quien me estoy imaginando. ¿Qué? ¿Qué dices, Ana? Nada, vegano, que gracias por las chullas. ¿Y tú, Mel? ¿Qué opinas de la huelga de los autobuses? ¿Qué te voy a contar, Carlos? En la actual coyuntura político-social aragonesa y el contexto europeo de crisis sistémica, la reacción de los trabajadores ante la colosal afrenta que impone el capitalismo multinacional, pues supone una tenue esperanza hacia una espiral de luchas que pueden confluir en un necesario cambio de régimen. Jódame, ¿cómo te pasas? Si es que te pegas medio día enganchado al internet leyendo páginas radiactivas. ¿Páginas radiactivas? Pero, ¿qué dices, Carlos? Que yo creo que todo eso de los ordenadores nos está volviendo a todos tarumba. A ti, por ejemplo, no hacen más que meterte pajaricos en la cabeza. Y los que no miramos las pantallas también. Que está todo el aire lleno de ondas, que lo he visto yo en Telecinco. Anda, Carlos, no me vengas con pamplinas. Que a ti lo que te pasa es que no lees ni las páginas de deportes del Heraldo. Eso sí que no. Que sigo al Zaragoza aunque estuviera en tercera regional. Y de ahí no pasas. Bueno, ¿y tú qué opinas de lo de los buses? Pues qué voy a opinar yo, que me parece muy bien que protesten, pero ya que no hagan huelgas que acaban molestando a la gente. Hombre, Carlos, algo tendrán que hacer. Sí, tendrían que trabajar más y protestar menos. Menos la busca Perucita. Modo, Carlos, un poco reaccionario te estás poniendo. ¿Cómo? ¿Reaccionario? Es como facha, ¿no? Mel, que te cruzo la cara. Ay, que te he dicho 1,000,000 veces que no me llames facha. A ver. Y tú, Ana, no te metas, que te llevo fiando 3 meses. Oye, Carlos, no la tomes conmigo y desfogate con el póster del Belloc. Tienes razón, Ana. ¡Toma, Belloc! Ay, ves, Carlos, qué bien te va la terapia que te recomiendo la FUM. Venga, no te sulfures y ponme otra caña. Ah, que sean dos. Anda, tomad, y con unas olivicas. Toma, japazo. Bueno, pues ya sabéis un poco cuál es el procedimiento, ¿no? Para esta radionovela. Se llama radionovela interactiva. ¿Por qué? Porque la parte interactiva la pones tú que nos escuchas. Venga, llevamos solamente 2 episodios. Todavía no te has podido perder mucho. Lo que se trata es que en cualquier momento te metas en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y dejes un comentario. Y pongas lo que te apetezca. Pues algo que se te ocurra. Algún personaje que quieras que aparezca, que le pase algo, lo que sea. Incluso si quieres venir a la radio, también eres bienvenida. Si quieres venirte aquí, a este grupo de Loquicuerdas, bienvenida eres. Y la radionovela interactiva de La Enredadera, que por cierto, bueno, pues fue nombrada el otro día, ¿no? En el congreso de TAFM, y agradecemos mucho a García Nieto, ¿no? Que nos mencionó, ¿no? Ahí en la charla que tuvo con Javier Gallego. Y que se valore, ¿no? Un poco lo que hacemos, que es una juerga al final, ¿no? Y pasarlo bien. Y nos apetecería mucho, pues, que tú también lo pases bien con nosotras y te enredes, ¿no? En esta radionovela. Pues esto sale cada 15 días, así que dentro de 15 días, tercer episodio, con tus ideas, haremos el guión entre todas y ya veremos qué era esta historia de Ponme otra caña, Carlos. Bueno, y ahora os vamos a poner una canción que proviene de un proyecto de Berlín. Se llaman Hillbilly E-Tech, un grupo que vio la luz con el rhythm de una canción que se llamaba East to West, originalmente realizada por el MC Lonfanha, no sé si lo pronuncio bien, y bueno, ha estado disponible para todo el mundo desde Bombay hasta México, y se han hecho versiones con grandes músicos y amigos de la banda, y esta que os vamos a poner es un rhythm que se llama Manos en el Aire, que ha hecho el tinerfeño Dacta Chando. Se llama Manos en el Aire, ya veis, pues Berlín unido con Tenerife. Gente de todo el mundo, es tiempo de concienciación. La unidad de nosotros es la base de nuestra vida. No más guerras entre hermanos. Juntos uniremos nuestras manos. Este, oeste, norte y sur. Ahora estamos juntos, unidos por la cultura, solamente uno solo, así es. Oeste, este, sur y norte. Nos hacemos el soporte, le importa a quien le importe. Hasta te le hacemos un corte once again. Si tú eres consciente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Si eres inteligente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Siente rabia de repente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Pon la injusticia frecuente, pon la mano en el aire. Mano en el aire, directamente valiente, con los bienes presentes. Sigo señales que veo constantemente. No entiendo cómo la gente es lobo para la gente. Y al final todo sale de dentro de la mente. Y ve sin miedo, envidia, rabia o dolor. Camina sin odio, sin pena, sin ego, rencor. Solo ama, solo quiere, piensa lo mejor. Une, junte y construye solución, amor. Hey, amor a ti, amor a él, amor pa' este, amor a aquel, amor al hombre y pa' la mujer, amor pa' que otra vez empecemos a ver y a respetar y a permitir que existen muchas maneras de vivir y existen muchas maneras de sentir y que existen muchas maneras de elegir y que existen muchas opiniones y que existen muchos corazones. Y levantando la mano, Hillbilly con el Daka aquí nos juntamos. Si no eres corriente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Si liberas tu mente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Te preocupa por tu mente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. No crees que habla presidente, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Aplata mi cabeza como pata de Godzilla. Economista que a la gente liquida. Y una bolsa no controla la vida. Y en su gaveta se guardaron la comida. Vende las armas, los niños en estampida. Mucho terror para su corta vida. No sé cómo se pueden ir a la cama a dormir. No. ¿Qué corazones son esos incapaces de sentir? Ellos algún día también se tendrán que morir. Es así. Si te gusta marihuana, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Si tú respetas a tu mamá, pon la mano en el aire. Mano en el aire. También tu hermano, tu hermana, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Si no te falta la gana, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Pon la mano en el aire. Mano en el aire. Y aquí en Canarias, pon la mano en el aire. Mano en el aire. En Alemania, pon la mano en el aire. Mano en el aire. En todo el mundo, pon la mano en el aire. Mano en el aire. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Bueno, y damos las buenas noches a Mario. Buenas noches. Buenas noches. Aunque la cuña diga que es cada 15 días, esta sección realmente es mensual, que cuando lo hicimos hace bastante tiempo, la idea era hacerla quincenal. Pero bueno, Mario, que es campesino en Sabores Próximos, ha cogido el testigo y cada mes, ya sabéis que viene a compartir lo que son las faenas de la huerta para cada temporada y además comentar y adelantar algunas propuestas y citas, ¿no?, que tienen que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria. Eso es. ¿Hoy qué nos traes, Mario? Pues vamos a hablar un poquito del encuentro que tuvimos en la Corre de Aragón y después también llamaremos al final a Ramón de Vierge, que nos comentará un poquito las jornadas que hubo en la red de semillas y otras que va a haber aquí en Aragón, y luego hablaremos de lo que vamos a hacer en octubre en el huerto y algunas cositas esas. Muy bien, Mario, pues ¿con qué empezamos? Con el pasado, ¿no? Con lo que se ha hecho el fin de semana pasado, ¿no?, en Aineto. El encuentro de la red de productores agroecológicos y grupos de consumo de Aragón. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo? Pues muy bien. Bueno, el viernes hubo problemillas con las lluvias y con una construcción de la autovía que hizo así de pantano y se inundó la carretera y en el pueblo tuvieron problemas, pero nos acogieron muy bien, cenamos y ya el sábado empezamos con un mercadillo agroecológico por la mañana donde vinieron productores locales y vimos un poquito las cosas que traían. Y después por la tarde ya empezamos con las asambleas generales y nos dividimos en productores y consumidores para ver un poquito las inquietudes que teníamos cada uno de los grupos. La verdad es que han sido asambleas muy, muy provechosas, han salido cosas para trabajar muy interesantes. Una, por ejemplo, fue que vimos que tenemos una voluntad para intervenir socialmente en la solidaridad con la gente que lo está pasando mal, que estamos viendo que igual hay otro tipo de grupos que están dando caridad a la gente que lo está pasando muy mal, que no tiene para comer, y creemos que nosotros como productores y como consumidores concienciados debemos hacer algo también para ayudar a estas personas, pero que no sea caridad, sino buscar otras alternativas. También hemos visto que cada vez estamos más agricultores, que está siendo la Corred una alternativa real al desempleo, que vamos a conseguir cada vez más acceso a la tierra y vamos a conseguir trabajos dignos en el campo, trabajando la tierra. Y luego salieron ya propuestas que vamos a ir trabajando poco a poco con espacios de cooperación, como puede ser un obrador multiproducto entre varias gentes, pues, que queramos hacer conservas o mermeladas, etc. También nos comentaron que va a haber una especial almacén de distribución desde la Red de Economía Alternativa Solidaria, que también va a ser muy interesante, y la Cooperativa Integral Aragonesa nos estuvo explicando un poco qué eran las centrales de abastecimiento unidas a las monedas sociales y también vemos interesante poder trabajar sobre ese tema. También otro trabajo que ya está más avanzado son las certificaciones participativas, que pues, vamos a intentar crear desde la Corred una especie de certificación. Tanto la vamos a crear tanto los productores como los consumidores y entre todos ver qué requisitos queremos que cumplamos los productores, que no sea solo el certificado de agricultura ecológica, sino que pueda recoger más cosas como es el pues cómo se trata la forma de trabajar de los agricultores y si tienen empleados, pues como la forma de funcionar, etcétera. Y bueno, luego no todo fue trabajo, también tuvimos comidas populares, tuvimos la fiesta de la cosecha con Danzas del Mundo y un pedazo de concierto de los Vegetal Jam. Y aparte de las asambleas, también hablamos de semillas, un poco de la forma de extraerlas, de conservarlas y de la recuperación que se está haciendo de variedades tradicionales. Vino gente de la plataforma de fracking, ¿no?, de Burgos, que nos explicó un poco todo lo que era el fracking, que por ejemplo yo que no me había enterado muy bien ya, bueno, te acojona bastante todo lo que se está haciendo, y por otro lado nos explicaron las formas de resistencia que hay Sí, contra esta barbarie. Hay que decir que hoy en el programa, dentro de 20 minutos o por ahí, vamos a charlar con José Luis Simón, que es uno de los grandes expertos cercanos, además, porque está en la Universidad de Zaragoza, es doctor y catedrático en geología y sabe muchísimo de fracking, de fractura hidráulica, y él nos va a adelantar un poco, ¿no?, a introducir este tema tan peligroso y que está tan extendido en la península ibérica. Sí, así es. Y luego también, bueno, nos juntamos gente que estamos interesados en trabajar tracción animal. Vimos que en Huesca hay muchísima gente que ya lo está usando, tanto para sacar leña como para trabajo en huerta. Ya en el Pirineo, más bien, en Navarra, ¿no? Sí, en el Pirineo, Navarra, Huesca. Y eso, que nosotros ya vimos algún curso que es súper viable y súper rentable, y poco a poco vamos a trabajar en ello. Entonces ya se fijó que seguramente en la CABE va a haber un encuentro de la gente que estemos interesada en tracción animal. Y ya para acabar, fijamos que a finales de enero aquí en Zaragoza haremos un día de trabajo así bastante intensivo para seguir avanzando en la Correz. Comentábamos, hoy contactamos con el norte, ¿no?, con Huesca, con Bierge. Tenemos a Ramón al otro lado del teléfono. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos lo que se prepara el próximo fin de semana, ¿no?, que la Red de Semillas de Aragón va a celebrar ya su cuarto encuentro. Pues sí, ya es el cuarto y bueno, siempre pues un fin de semana para todos y nada, esta vez en Bierge. Porque en Bierge vosotros estáis allí viviendo, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí en Guare, bueno, pues estamos muy implicados en la asociación y veníamos más de, pues eso, venimos a aprender Oca, que hicimos el encuentro de la Feria de la Biodiversidad Nacional, y este año queríamos que fuera así con la familia, y al final, pues aquí tenemos. Y cuéntanos, Ramón, ¿cómo va a ser el encuentro? ¿Qué tipo de actividades va a haber? ¿La gente que quiera participar? ¿Cómo apuntarse? Sí, pues bueno, en la página de la asociación, tenéis toda la información, y pues el fin de semana empezamos con un documental el viernes por la tarde, y luego ya el sábado pues actividades pues, para los niños, hay alguna charla, un taller de extracción de semillas, como siempre, todo el fin de semana pues hay intercambio y muestra de semillas y variedades, y luego comemos y cenamos en el pabellón del pueblo, allí también por la noche con un poquito de fiesta, y luego el domingo hacemos una visita a ver las variedades tradicionales de olivo, que es el cultivo principal aquí, y al molino antiguo de aceite, y ya pues acabamos con una degustación para todos. Entonces, las actividades son libres para todo el mundo, y lo único, si alguien se va a quedar a comer, pues que nos avise. Y hay que apuntarse a través de la lista, ¿no?, de la web, de la Red de Semillas de Aragón, ¿no? Sí, a través de la web, por ahí está el contacto, me parece que hay también algún teléfono que se puede llamar, y muy bien, Ramón, pues ahí nos veremos por viaje, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Bueno, disculpar el sonido, yo no sé si era por la cobertura o quizás por la mesa de Radio Topo, que sonaba un poco enlatado, pero bueno, ya sabéis, en el blog o web de la Red de Semillas de Aragón tenéis toda la información que nos ha compartido un poco Ramón desde Bierge, y el próximo fin de semana el cuarto encuentro ya de la Red de Semillas, que ya sabéis que trabaja en red con otros nodos territoriales, ¿no?, para articular la red resembrando, intercambiando, ¿no?, a nivel estatal, que está peleando pues por rescatar las variedades tradicionales, ¿no?, y cultivarlas, ¿no?, sobre todo, y que al final acaben llegando a nuestros platos, ¿no?, y se vendan en los mercados, se cultiven en las huertas y sea pues lo que nos llene de sabores y de alegrías, ¿no?, en la comida. Eso es. Bueno, Mario, y hablando de huerta, Ya estamos en octubre, ¿no? Empezamos en septiembre esta sección contigo. Nos contaste un poco que nos teníamos que empezar a preparar ya para el otoño. La verdad que tampoco está haciendo mucho frío todavía, pero bueno, ya hay algunas faenas que son muy claras de esta época, ¿no? Sí, a poco ya vemos que está haciendo más fresco. Y ya tenemos que estar a tanto de empezar a coger las calabazas. Seguramente ya las tendremos informadas, pero de todas formas, en cuanto empiece a hacer mucho frío, hay que ir recogiéndolas. Las vamos a intentar guardar en sitios oscuros, que estén frescos, sobre todo evitar las heladas, porque a veces pues las puedes guardar así fuera o bajo techo, pero en cuanto viene una helada se hacen heridas y ya se ponen malas. Y por ejemplo, si vamos a tener bastantes calabazas, unos amigos, los de Achordiga de Huesca, nos dijeron de ponerlas en un palé boca abajo, ir llenando el palé. Luego echamos 4 ladrillos en cada lado y ponemos otro palé encima y los vamos rellenando así. Es una forma de tenerlas por capas, algo areadas y que se conserven bien. Después también vamos a empezar a tener ya escarolas para coger. Que ahí, pues bueno, normalmente se blanquean, es decir, se tapan pues con campanas o se entierran con paja y tierra, o se les ponen unas gomas y se atan para quitarles el verde, porque bueno, hay gente que le molesta el amargor. Sin embargo, al blanquearlas y quitar la parte verde, estamos perdiendo casi todas las vitaminas que puede tener esta verdura. Entonces, por ejemplo, ahí tiene muchas vitaminas como la vitamina C o betacarotenos y otras sustancias que son antioxidantes y que nos pueden ayudar a prevenir, ya lo diré, enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno. Y para ello, Mario, igual sería bueno con dejarlas en agua un rato antes de convertirlas en ensalada, ya es suficiente, ¿no? Para quitar el amargor. Sí, o pues igual, un poquito. O las partes más viejas, pues si no las quitas, eso depende, depende de cada uno. Pero muchas veces no hace falta blanquearlas tanto. O ya hay variedades que el centro lo tienen un poquito más blanco y ya está. O sea, mejor si están bien verdes, ¿no? Que eso es donde tienen las propiedades, las vitaminas y todo, ¿no? Eso es. Luego ya con el frío, pues ya veremos cómo se dejan de producir los tomates, pimientos, berenjenas y todos los cultivos de verano. Y ya los podremos ir quitando para poder echar el compost o el estiércol que tengamos para abonar. Y una buena forma de abonar es utilizar los abonos verdes. Entonces hoy os quería explicar un poquito de qué va este tema. El abono verde consiste en sembrar alguna planta, algún cultivo, para tener el espacio cubierto. Al tener el espacio cubierto conseguiríamos que no le dé tanto el frío o el sol directo, para que tenga el suelo más vida, esté lleno más de microorganismos, mantenga mejor la humedad, nos puede controlar las hierbas adventicias, entonces tenemos menos problemas de hierbas. Hay plantas que pues nos van a mejorar la estructura del suelo, van a proteger la erosión y pueden favorecer también la nutrición del cultivo siguiente. Por ejemplo, si sembramos legumbres, van a captar el nitrógeno de la atmósfera y lo van a dejar en el suelo, en sus raíces. Entonces conseguiríamos ya tener un nitrógeno totalmente natural, sin necesidad de echar estiércol ni otras cosas. De normal se hace, pues, por ejemplo, podemos sembrar algunas cosas en otoño y cuando vaya a empezar la floración, cuando ya esté en flor, es cuando va a empezar a absorber más nutrientes. Entonces, justo ya en esa floración cortamos las hojas y las dejamos en el suelo. Así no nos habrá cogido casi nutrientes el suelo. Y una vez que pasen pues una o dos semanas, que ya se haya deshidratado un poco las hojas, lo podemos labrar un poquito para incorporarlas al suelo y aprovechar mejor los nutrientes. O sea que la gente tiene que tener claro que si planta leguminosas para abono verde, no son para comerte luego las judías, sino que las tienes que tronchar antes, ¿no? Para que se quede el nitrógeno absorbido en la tierra, ¿no? Si pones legumbre, por ejemplo, habas o judías, y te coges el fruto, sí que va a quedar algo de nitrógeno, o sea, va a quedar nitrógeno en el suelo. Lo que pasa que no va a ser tanto la función de abono verde de pues ocupar un sitio, el incorporar luego todos los nutrientes, pero bueno, nitrógeno siempre se va a quedar en el suelo. Luego hay pues varias asociaciones o cultivos que se pueden emplear. Uno, por ejemplo, que nos gusta mucho es la beza y el centeno, que bueno, el centeno lo que hace es trabajar bastante la tierra con sus raíces y va a servir de tutor para la beza, que lo va a ir trepando un poquito. Entonces así podremos tener lo podemos sembrar ahora en octubre, noviembre, y tendremos durante el invierno y parte de la primavera todo el suelo cubierto y lo favorecerá un montón, aportará un montón de nutrientes y nos quitará bastantes hierbas. También se pueden emplear, igual la beza y el centeno es más difícil de conseguir así para huertos pequeños, pero habas y guisantes se pueden sembrar juntos. Y bueno, eso van a aportar nitrógeno y tienen un sistema radicular muy potente que va a mejorar la estructura del suelo. También podemos pedirle a algún agricultor alfalfa que dura hasta 3-4 años perfectamente en el suelo, y así pues algún trozo que tengamos que por lo que sea no lo vamos a usar, sembramos la alfalfa, la vamos secando de vez en cuando y lo vamos a tener siempre, digamos, como un césped, pero para el huerto. Y bueno, luego en primavera también podríamos usar nabos o rábanos forrajeros que crecen muy rápido y mejoran muchísimo el suelo. O ahora he leído y la verdad es que me gustaría probarlo para el año que viene, que había un hombre que sembraba espinacas entre las filas de hortalizas. Entonces, como crece muy rápido, dejaba esas filas muy cubiertas, conseguía que no salieran hierbas y después ya las segaba y dejaba un acolchado natural con las hojas. Entonces ya vemos que, por ejemplo, en marzo a octubre podríamos sembrar la espinaca para esa función y pues, que hay truquitos que pueden ser muy beneficiosos. Y ya así cuando llega el frío se van parando también los ciclos de los frutales, de los árboles, y hay gente que empieza ya la poda. A nosotros, por ejemplo, nos gusta más al final del invierno, después de que han pasado las heladas, porque las heridas en la poda, cuando hay una helada, le puede afectar al árbol. Pero bueno, eso cada maestro tiene su librillo y cada uno haga lo que quiera. Bueno, y comentar también que Mario, como campesino de Sabores Próximos, junto a Ecologistas en Acción Aragón, se sigue dinamizando la formación continua que se llama En Transición, una serie de talleres para darle forma a las alternativas que comenzaron en septiembre y que en octubre, hoy en La Enredadera, os queríamos comentar para que os apuntéis las fechas y podáis acudir a ellos. Las fechas para este mes van a ser el 25, viernes, y el lunes 28 de octubre. Los dos os va a impartir Alba Batalla, que precisamente viene de Vierge, de jabones de Guara, ¿no? Ella pues hace sobre todo pues temas de productos de limpieza naturales, ecológicos, temas de cosmética, pues por ejemplo cremas corporales, bálsamos, velas de masaje, desodorantes, pastas de dientes y muchas cosas más. Y como es un poco la filosofía de este programa que se llama En Transición, se trata de hacerlo práctico, ¿vale? Entonces ella vendrá con todos los ingredientes necesarios y en dos tardes, el viernes 25, nos dedicaremos a la cosmética ecológica y natural y el lunes 28 a la elaboración de productos de limpieza para la casa y para la ropa, pues tendremos todos los materiales incluidos en los cursos, que vale 20 euros cada tarde, un dossier con muchas más recetas para poder seguir elaborando en casa y, como no, muestras de todo lo que hagamos, ¿no? Que, por cierto, están valoradas en más de lo que vale el taller, porque nos vamos a llevar botecitos de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un taller muy interesante que se va a impartir, dos talleres, vamos, que se van a impartir en Lugarico de Cerdán, en los almacenes de Sabores Próximos, y para apuntaros cuanto antes, porque me consta que ya hay bastante gente apuntada y son plazas limitadas, tenéis que entrar en la página web saboresproximos.com/formación y allí tendréis el formulario para inscribiros. Y eso, las fechas, os recordamos, viernes 25 y lunes 28 de octubre. Apuntaros cuanto antes, que Alba Batalla de Jabones de Guara, si os metéis en su blog, tiene un montón de información y merece mucho la pena las cositas que hace. Sí, la verdad es que es una persona que controla un montón y merece muchísimo la pena ir. Bueno, Mario, ¿alguna cosita más en No hay huerta atrás? Nada más por hoy. Bueno, pues ya veis, cada mes vendrá Mario para darnos consejos de la huerta muy interesantes para que ya vayáis acompañándonos, ¿no?, en los ciclos de la agricultura, por lo menos en la zona de Zaragoza, ¿no? Las que nos escucháis en otras latitudes, pues seguro que por el clima varía un poquito. Pero bueno, y sobre todo pues también las informaciones de las actividades que hay. Que por cierto, esta semana, el martes, hay también asamblea del movimiento Hacia un Aragón sin transgénicos y por la soberanía alimentaria, que será a las 7 de la tarde en el Centro del Medio Ambiente y del Agua del Ayuntamiento de Zaragoza, que está en el Paseo Echegaray número 18 de Zaragoza. Una asamblea que será de 7 a 8 y media, 9, y muy interesante también para seguir avanzando, ¿no?, pues con las personas y colectivos que funcionamos en red, ¿no?, para intentar cambiar el modelo desde el campo, desde el consumo y desde la agricultura. Pues nada, Mario, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta el mes de noviembre. Hasta noviembre. Bueno, y antes os comentábamos que uno de los conciertos que más nos hizo mover el culo estos pilares 2013 fue en las barras indignadas del 15M y la Pantera Rosa. Un colectivo musical nació en 2003 en la comunidad valenciana, se llaman Orshata Sound System, y bueno, esta gente lo que fusiona es la música electrónica de baile con el canto tradicional valenciano, y bueno, la verdad que fue impresionante, con bases de electro, techno, drum and bass, raga, dub o hip hop, pues metieron unas melodías y unos contenidos, ¿no?, muy, muy cañeros. Bueno, es un grupo que ha ganado ya bastantes premios, que ya ha tocado bastante, que editan todo en Creative Commons. Y bueno, os vamos a poner uno de los temas que cantaron el otro día aquí en Zaragoza, en el Solar del Conejo, que nos hizo bailar bastante y que está muy chulo. Ya veréis qué letra más guapa. La canción de Orshata Sound System se llama Coopera. Thank you. circuit del capital, una economia fora del circuit del capital, del circuit del capital, eso es materializa, democracia radical, democracia radical. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas y participa en las propuestas que te lanzamos. Venga, y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Enrique Luque, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Bueno, la verdad, el tema es de candente actualidad, ¿no? El proyecto Castor, que ha salido en todos los medios de comunicación masivos, la tierra tiembla, la gente de Peñíscola, de Vinarós, de Benicarló, ¿no? La costa de Levante, la costa de Azahar, ¿no? Que es tan disfrutada por mucha gente, ¿no? De Aragón y prácticamente de todo el planeta, ¿no? Que vamos allí pues a disfrutar de nuestras vacaciones. Y bueno, pues que ha habido ahí un momento ahí de incertidumbre, ¿no? Sabemos que hay un proyecto Castor, que en este programa ya alertamos, ¿no? De lo que era en enero del 2010, si no me equivoco, un proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo, y que ya vemos que no ha habido precaución y así nos va, está dando problemas. Queríamos charlar con Enrique Luque, que es de Ecologistes en Acció del País Valencià, de Vinarós, para que nos cuentes qué está pasando, Enrique, en la costa de Levante estos días. Bueno, pues lo que está pasando es que la tierra tiembla y eso ha generado pues un problema grave en la ciudadanía, puesto que, bueno, la gente no se esperaba nada de esto y claro, esto pues ha causado mucho miedo y una incertidumbre que nosotros consideramos que podía haberse evitado si se hubiesen realizado todos los informes, todos los estudios que se tenían que haber hecho al respecto. Uh-huh. Y parece ser que eso no fue así. Y bueno, para la gente que no controle, ¿no? Aunque aquí ya hablamos, ya os digo, del programa, que lo podéis escuchar en el podcast. El proyecto Castor, ¿de dónde viene esta idea y en qué consiste? Pues mira, esta idea viene de la época socialista, de la época de Zapatero, que intentaron hacer una reactivación de un antiguo yacimiento petrolífero en el mar, que en los años 70 ya había sido explotado por alguna compañía. Y se intentaba llenar esa parte que habían vaciado de petróleo con gas licuado. Uh-huh. Y gas a alta presión. Lo que está claro es que, claro, en su momento ya la empresa que explotaba el yacimiento de petróleo ya advirtió de que la zona no era estable y básicamente se retiró de esa zona y dejó allí bastante cantidad de petróleo. Claro, con este nuevo proyecto lo que se pretendía era, en esa zona que se había llenado de agua, que era de todo lo que se había sacado del petróleo, eliminar ese agua y sustituirla por gas, para hacer un gran depósito de almacenamiento que iba a ser estratégico, de interés nacional, de interés general, etcétera, etcétera. Y de ahí vinieron todos los problemas, claro. Se intentó acelerar a tope toda esta inyección de gas, se intentó pues sacar todos los estudios de impacto ambiental lo más rápidamente posible, se dieron el mínimo de facilidades a la ciudadanía para que, claro, se opusieran a todo esto. Se dio muy poquito tiempo para alegar a un mogollón de información técnica y al final resulta que estos informes de sismológicos que eran básicos, puesto que la zona era bastante inestable, porque allí había muchas fracturas, porque había una falla importante que sellaba el yacimiento por la zona más occidental, pues parece ser que se obvió todo eso y ha pasado lo que ha pasado, que en estos momentos ni la empresa ni nadie creía que iban a superar los sismos más de 2 en la escala Richter y hemos tenido alguno de 4,2 con un susto importante. ¿Y se ha llegado a sentir en las poblaciones cercanas o qué? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que fue de madrugada, entonces pues bueno, parece ser que la empresa trabajaba de noche y realizaba las inyecciones, bueno, aunque tenían órdenes de paralización y demás, y parece ser que no la cumplía en su momento, ¿no? Puesto que el proyecto tuvo orden de paralización desde el día 16 de septiembre y los temblores más fuertes fueron pues a primeros de octubre, con lo cual pues bueno, nadie se creía que estuviera el asunto parado. Y lo cierto es que, bueno, en diferentes zonas pues se notó de diferente manera, según las construcciones, según el suelo en el que estuvieran ubicadas las construcciones. Vaya susto. Claro, sí, ha habido gente pues que se le desplazó la cama pues 4 centímetros y el susto mayúsculo, claro. Enrique, cuando hablamos en 2010 de este tema, había un oscurantismo muy claro, ¿no? Un consenso de la coalición de partidos políticos que en ese momento estaban gobernando en el ayuntamiento de Vinarós. Y las típicas mentiras de que iba a dar mucha riqueza a la zona, que iba a haber muchos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos, estáis forrados, ¿no?, en Vinarós, gracias al proyecto Castor, ¿no? Bueno, eso es lo que prometían. La verdad es que la empresa pues actuó uno de los sistemas más habituales en este tipo de proyectos, que es intentar convencer a la ciudadanía de que esto era fantástico en mayúsculo, que iba a repercutir económicamente de forma muy favorable y que iban a dar muchísimos puestos de trabajo. Se llevó a muchísima gente a una plataforma que tienen en la zona de Bermeo y bueno, pues allí se les convenció de que todo era maravilloso. La gente, pues no solo la coalición de gobierno, sino pues muchos ciudadanos y asociaciones fueron allí también y vinieron todos maravillados. Claro, de lo que prometieron, por ejemplo, 1.000 puestos de trabajo y no sé cuántos millones que iban a ser invertidos y que iban a llegar a Vinarós y tal, la verdad es que no sé, ahora mismo han debido crear 30 o 40 puestos de trabajo y la verdad es que tiene el Ayuntamiento de Vinarós una deuda multimillonaria con esta empresa, puesto que estuvo paralizada, el proyecto Castor estuvo paralizado durante prácticamente un año porque no había dinero ni para comprar gas. Entonces, claro, esto fue un auténtico engaño para aquellas asociaciones que pusieron la mano en el fuego a favor del Castor. Afortunadamente, Enrique, la gente con los temblores parece que ha reaccionado, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es ahora mismo la situación del proyecto Castor y cómo está la gente en las calles de los pueblos cercanos? Bueno, la situación es que estaba parado, como eso dicen. La verdad es que los temblores sí que han bajado muchísimo. Ahora no tenemos temblores de más de 2.5 o 3. Y la verdad es que la gente pues no se creía nada, ¿no? Entonces se ha lanzado a la calle, han habido diferentes manifestaciones, concentraciones, actos de protesta en municipios como Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Alcanar, La Seña, etcétera, ¿no? Entonces son municipios que sobre todo en la zona, en las tierras del Ebro sí que se movía muchísimo la gente y allí ya intentaron pues paralizar el proyecto y que no se pusiera la planta terrestre, etcétera. Entonces, lo que pasa es que en la zona de País Valencia, en la zona de Castellón, pues la gente era más reticente y bueno, pues decía que iba a ser bueno y tal. Pero ahora, claro, ha pegado un golpe tremendo, ha cambiado todo muchísimo y lo que ha pasado es que la gente se ha echado a la calle, está protestando en ayuntamientos, con concentraciones, con manifestaciones, y el pasado 9 pues tuvimos una gran muralla contra el Castor, que se unimos con las manos, todas las personas que fueron allí, varios miles de personas, pues hicimos todo un cordón desde todo el paseo marítimo hasta el puerto. Y fue un auténtico éxito. Enrique, antes nos lo comentabas ya, ¿no? Que este proyecto Castor, ¿no? de almacenamiento de gas en el subsuelo no es el único que hay ahora mismo en funcionamiento. También tiene cierta peligrosidad lo que hay, por ejemplo, en Bermeo, ¿no? Has comentado. Sí, en Bermeo existe otro importante yacimiento para inyectar gas. Uh-huh. Posiblemente bastante un poquito más mayor que el de Castor. El Castor puede almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas y el de Bermeo llega casi a 2.600. Lo que pasa es que la geología es totalmente diferente en un lado y en el otro. En el de Bermeo ya había gas, entonces, y en este pues es una sustitución de un petróleo que se encuentra en una roca porosa, fracturada en múltiples ocasiones, con muchísimos efectos de expansión, contracción, y todo eso es lo que ha creado pues unas roturas y una serie de problemas con todas las fallas y todo lo que hay asociado, que ha hecho un efecto dominó sobre todo el sistema geológico de la zona. Madre mía. Oye, por último, Enrique, si te parece, ¿qué relación tiene este tipo de proyectos que lógicamente tienen que ver con temas energéticos, pero además la infraestructura puede ser similar como puede ser el fracking o fractura hidráulica que ahora se está poniendo tan en boga por estas tierras? Bueno, pues la verdad es que todo está bastante relacionado. Son todos proyectos de extracción de hidrocarburos. En este caso lo que se pretende con el fracking es extraer el gas que hay en la roca, en diferentes tramos de roca madre, en el interior del subsuelo. Entonces, lo que pasa es que es un diferente proceso. Una cosa es inyección y la otra es extracción, ¿no? Uh-huh. El fracking es una extracción que con una perforación, una explosión de las rocas, una rotura, una adición de agua a presión y un intento de extracción de esas partículas que se encuentran de gas en las rocas, ¿no? Uh-huh. El nexo de unión entre ambos es básicamente la presión de trabajo, ¿no? En el Castor, por ejemplo, se trabaja una presión de unas 50-60 atmósferas y se llega a una presión del interior de la caverna o de las rocas porosas de hasta 250 atmósferas. Uh-huh. Con el fracking lo que se hace es trabajar de 350 a 700 atmósferas. Wow. Con lo cual el problema puede ser gravísimo, puesto que la geología en el interior de las comarcas de Castellón pues es muy similar a lo que nos encontramos en la zona del Castor. Madre mía, Enrique, bueno, te agradecemos muchísimo, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio y la verdad que es triste, ¿no?, que tengamos que decir teníamos razón, pero es que en este caso teníamos razón. Esta mañana me estaba escuchando la entrevista que hicimos a Víctor, también vecino de Vinaros, y a Marta, y contaban exactamente lo que ha pasado, o sea, todas las mentiras en cuanto a promesas de puestos de trabajo, de beneficios económicos, todo el oscurantismo político, empresarial, en este caso estaba metido hasta Putin de Rusia, bueno, una cosa descabellada, ¿no?, el proyecto en sí, ¿no?, de guardar gas, y bueno, pues has tenido que ser tú, Enrique, el que nos cuentes, ¿no?, lo que ha pasado, y esperemos que el proyecto Castor sea ya una cosa del pasado y que no vuelva a abrir, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? Sí, sí, lo que estamos es luchando para que se cierre. No solo se tiene que paralizar, sino que se tiene que cerrar porque las evidencias de movimientos sísmicos son muy graves, muy peligrosas para la zona. Hay que tener en cuenta que pues existen zonas muy densamente pobladas en esta costa, existen construcciones que no están adaptadas para este tipo de riesgos sísmicos y además tenemos tres centrales nucleares en un radio pues muy pequeño, como es Vandellós y Ascó, y eso puede crear un problema gravísimo. Entonces, pues bueno, además de todos los efectos colaterales que tiene respecto al turismo, etcétera, etcétera, la verdad es que no tiene otra opción el Castor que ser desmantelado. Eso deseamos, Enrique Luque, de Ecologistes en Acció de Vinaros. Muchísimas gracias por enredarte y por compartir este ratico de radio. Y hasta pronto, compañero. Muy bien, hasta otra. Hasta luego. En Bermeo, ya veis, hay un proyecto muy parecido al Castor y bueno, pues muy cerquita hay un grupo que se llama Napocairía, que hacen indie folk desde Guipúzcoa. Son músicos de Eibar y del Goibar, que han presentado su primer disco que se llama Arnasten Ikasteko Berriz, Aprendiendo a respirar de nuevo, y bueno, del que vamos a poner una canción, el single primero que han presentado, que se llama Disonantziak, a ver si os gusta. Thank you. al hilo del proyecto Castor, que ha despertado las alarmas, ¿no?, en la costa de Azahar, ¿no?, en la costa de Levante, un proyecto bastante demencial, queríamos tratar un tema que está en boga también, pero quizás no tanto, el tema de la fractura hidráulica o fracking, que afecta pues a un montón de territorios de la península ibérica y lógicamente a Aragón y a Zaragoza. Y para conocer un poco lo que es la fractura hidráulica, o al menos una introducción, para que por lo menos pongamos la señal de alerta también con este tema, tenemos al otro lado del teléfono a un doctor y catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Un experto en tema de fracking, y vamos a intentar en unos pocos minutos pues acercarnos, ¿no?, a conocer qué tipo de técnica es la fractura hidráulica, José Luis, o fracking. Bueno, quizá antes que nada aclarar que no soy experto en fracking. De hecho, en nuestro país debe haber muy pocos expertos en fracking. Lo que sí que ocurre es que algunos geólogos hemos tenido que hacer un curso acelerado de ponernos al día de la técnica por la preocupación ciudadana que ha causado, y de alguna forma, bueno, pues estamos un poquillo más capacitados para entender quizá los documentos que circulan por ahí y poder valorar un poco en qué consiste y los riesgos que puede tener. Venga, pues entonces tenemos a un enterado sobre fracking. Sí, bueno, el fracking es una técnica para explotar gas, que llaman gas no convencional, gas de pizarra, gas que existe en yacimientos en la tierra desde hace muchísimo tiempo, pero que no se ha podido explotar hasta ahora porque las rocas en las que está son muy poco permeables. Entonces, haciendo un pozo normal, convencional, como los que se hacen para gas y petróleo normales, no se puede extraer porque la roca no lo drena, no lo deja salir. Y entonces lo que se hace es aplicar una técnica que consiste en reorientar el pozo vertical a hacerlo horizontal en profundidad o paralelo a la formación donde hay gas, y a través de ese pozo inyectar una gran cantidad de agua a muchísima presión, hasta 700 atmósferas de presión, agua en realidad mezclada con arena y con algunos aditivos químicos que tienen que otorgarle a la mezcla unas ciertas propiedades que hace falta para que funcione bien, y inyectándola a esa altísima presión lo que conseguimos es fracturar completamente la formación rocosa en la que está el gas, y a través de esas fracturas, esas fisuras, esa red de fisuras que hemos creado artificialmente, ya conseguimos extraer el gas de una manera, digamos, rápida, ¿no?, que resulte económicamente rentable. Eso es en esencia la técnica. ¿Y esto, José Luis, en el mundo se está haciendo mucho, se está extrayendo mucho gas de esta manera en el planeta? Bueno, en el planeta en general no, porque la verdad es que esto ha empezado en Norteamérica, Estados Unidos fundamentalmente, algo también en Canadá, luego ha venido a Europa, se ha empezado a hacer en Polonia, algo en el Reino Unido. Muy poco todavía está empezando en Europa. Es cierto que en Estados Unidos sí que llevan ya una cierta experiencia, llevan unos 15 años aproximadamente explotándolo de una forma masiva en algunas zonas del medio este americano, y parece que con resultados en principio satisfactorios, porque permite pues eso, extraer reservas de gas que hasta ahora eran imposible obtenerlas. Según dicen, ha repercutido en una cierta autonomía energética de Estados Unidos, en una bajada de los precios del gas. Lo que pasa es que todo eso está sujeto a unos, digamos, equilibrios y criterios económicos que, bueno, en los que no voy a entrar, pero que tampoco significa que el que haya empezado, digamos, con buen pie y con buenas expectativas en Estados Unidos signifique que tenga que ser ya la solución para los problemas energéticos del planeta, ni muchísimo menos. Bueno, pero está muy bien, ¿no?, meter un tubo ahí en el subsuelo y sacamos un recurso natural que está ahí para utilizarlo y seguir manteniendo este sistema, ¿no?, tan chulo, ¿no?, el que estamos también. No tendrá muchos riesgos todo el fracking, ¿no, José Luis? Hombre, sí que tiene. Sí. Vaya. Que tiene, sí que tiene. ¿No será tipo proyecto Castor, que luego nos sale rana? Bueno, yo creo que es peor. Vaya. Puede ser peor que el proyecto Castor, dependiendo de dónde se haga. El fracking tiene algunos impactos, digamos, absolutamente ineludibles. Tienen que ver con la ocupación del suelo, lo cual significa consumir, digamos, una gran cantidad de recurso territorio. Gran cantidad de consumo de agua también. Por tanto, en los lugares donde se ha comenzado a aplicar de una manera intensiva, pues la verdad es que el territorio está casi hipotecado para este tipo de explotación, o sea, queda muy poco lugar, muy poco territorio, muy poco paisaje para usos turísticos, muy poca agua para usos agrícolas y ganaderos, y la que queda, además, con gran peligro de contaminación, que es la segunda parte. El agua, tanto el agua superficial, que después de inyectar se extrae en una parte, pero que está contaminada por los productos químicos que hemos añadido y por otros componentes minerales que puede absorber del suelo, todo eso es agua residual contaminada que requiere una gestión adecuada. Uh-huh. Y bueno, a poco mal que se haga ese manejo, los accidentes y los defectos de utilización de manejo del agua producen accidentes, contaminación con cierta frecuencia. Bueno, pero afortunadamente, como has dicho al principio, esto lo están haciendo los yanquis, ¿no? En Estados Unidos están muy lejos y están muy locos, porque esto aquí en la península ibérica y en Aragón no va a pasar, ¿no? Bueno, de momento no ha pasado, pero hay bastantes empresas interesadas en que pase. Vaya. O al menos interesadas en empezar a abrir el melón. ¿Qué, y hay, ¿qué intereses hay, pues, José Luis? ¿Perdón? ¿Qué intereses hay? Pues, hombre, los intereses evidentemente son económicos y hay serias dudas de que sean incluso intereses económicos, digamos, industriales limpios, en el sentido de que sean empresas que honestamente, entre comillas, buscan explotar un recurso y ganar un dinero con ello. Más bien tiene toda la pinta de un movimiento especulativo a gran escala, a nivel planetario y fundamentalmente en Europa, que lo que busca es conseguir permisos y crear expectativas, ¿eh? Es un puede ser, ¿eh? Hay gente que dice que es una burbuja de inversora que puede acabar en nada, o peor, puede acabar en problemas económicos allí donde se instale, porque la verdad es que hasta ahora, pues las bastantes decenas de permisos de investigación que se han solicitado en España, pues algunos de ellos están en sitios donde, digamos, razonablemente es de esperar que haya recursos, fundamentalmente la parte de la cuenca cantábrica, el norte de Burgos, País Vasco, Cantabria, podría haber recursos, pero también se han pedido en otros muchos sitios donde no está claro que haya recursos. Y además los piden empresas que no tienen absolutamente ninguna solvencia técnica ni económica, o sea, empresas de conveniencia, nacidas de la nada, pero que parece que se van a comer el mundo. ¿Y aquí en José Luis también hay proyectos de fracking? En Aragón hay varios, hay algunos constatados, o sea, ciertos que son de fracking y otros que se sospecha. El problema es que no tenemos toda la documentación de todos, no es conocida toda la documentación que han presentado todas las empresas. Pero de algunas en concreto, particularmente de una, de la que sí que se conoce la documentación que ha presentado, que es la empresa Montero Energy, que ha solicitado un permiso en el Maestrazgo de Teruel, permiso Platón, y dos permisos aquí cerca de Zaragoza, bueno, al lado mismo de la ciudad de Zaragoza, hacia Monegros y hacia el sureste de Zaragoza. O sea, es, municipios afectados podrían ser Peñaflor, Villamayor, bueno, Nuez de Ebro, sí, etcétera, ¿no? Bajarín, hasta Monegrillo uno y otro pues por la zona de Valmadrid hasta Fuentes de Ebro, ¿vale? Esos son. Esta empresa, por ejemplo, pues es un ejemplo, yo creo que muy claro, de empresa de conveniencia formada exclusivamente para pedir los permisos. De hecho, es una empresa unipersonal con un administrador único que carece completamente de solvencia técnica y económica, que lo único que alude es a que tiene es una filial de una multinacional canadiense, que por cierto tampoco es una empresa de hidrocarburos, es una empresa de especulación en el mercado minero y poco más. Y esta parece que es una empresa muy interesada porque tiene solicitados como unos 10 u 11 permisos en toda España. Y sin embargo lo hace, insisto, desde la solvencia y la confianza que otorga el ser una empresa formada por una sola persona. Madre un geólogo mía. Que pretende hacer investigaciones en media España invirtiendo cientos de millones de euros. Una cosa un poco inexplicable, pero en fin. Y José Luis, cuando se habló de fracking, enseguida ha habido declaraciones de diferentes gobiernos autonómicos, ¿no?, diciendo no, que no queremos fracking. Aquí en Aragón también han dicho algo así. ¿Eso tiene algo de peso? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora no ha tenido rango de ley ni rango de, digamos, de obligado cumplimiento, ¿no? No es vinculante para el gobierno. Hubo una declaración de buena voluntad de las Cortes de Aragón solicitando al gobierno que no concediese los permisos, que se negara. Lo que pasa es que eso, cuando se intentó por segunda vez elevar al rango de ley, cuando se fue una proposición de ley, entonces no fue aprobada. Ya. Bueno, hay algún pronunciamiento a nivel autonómico, ha habido alguna diputación provincial, la Diputación Provincial de Zaragoza también, al menos a título testimonial, se ha declarado en contra, muchos municipios lo han hecho. El problema es que eso no tiene, en principio, un rango jurídico para nada, porque al final estos son permisos que tiene que otorgar el Gobierno de Aragón y en su mano está el hacerlo, ¿no? El valorar si tiene esto unas perspectivas de futuro, si va a servir para desarrollar Aragón, si nos merecen confianza las empresas que lo han solicitado, está en su mano. Yo, desde luego, de los casos que conozco, fundamentalmente, como digo, el de Montero Energy, es realmente una empresa, lo que sabemos de ella y del proyecto presentado, verdaderamente falto total de solvencia. Afortunadamente, sobre todo por el norte, ¿no? Cantabria, Burgos, Euskal Herria, ahora parece que la gente de Aragón, nos estamos poniendo las pilas, está viendo nutridas y masivas resistencias contra el fracking. La mejor arma, José Luis, me imagino que es la información, ¿no? Que la gente de los municipios conozca lo que tú nos acabas de introducir, ¿no? Pues que es un peligro, pues, de especulación, seguramente, ocupación del suelo y proyectos, pues, que son bastante demenciales en cuanto a utilidad, ¿no? Pública e incluso necesidad energética, ¿no? También. Sí, afortunadamente hay mucha movilización. En Aragón hemos terminado, o sea, hemos acabado poniéndonos un poco en marcha un poquitín más tarde. También es verdad que las solicitudes de permisos han llegado más tarde que llegaron en Cantabria, el País Vasco, que ya llevaban algunos años de movimiento. Y bueno, pero en fin, lo que sí que es cierto es que cuando la gente se empieza a dar cuenta y a informar un poco de en qué consiste el asunto, normalmente se posiciona en contra. Siempre alguno que dice, bueno, esto puede ser bueno, puede desarrollar el territorio, puede darnos puestos de trabajo, siempre está ahí la guinda de los puestos de trabajo, que luego no acaban siendo nunca. No, acabamos de hablar del proyecto Castor, prometían, me parece que han dicho 1.000, hubo 30. Sí, suele ocurrir así. Y una, y una deuda millonaria para el Ayuntamiento de Vinaros, ¿eh? Claro, sí. Y bueno, lo que también parece claro que es que aún en el supuesto de que esto fuese adelante y se extrajese gas, esto no es más que una pequeña prórroga de un estado de cosas que tienen que cambiar, que es nuestra dependencia de los hidrocarburos fósiles como modelo energético. Bien es cierto que las empresas no tienen este tipo de consideraciones, o sea, a medio plazo no piensa nadie, piensan en el negocio rápido, y el negocio rápido ahora pues podría ser a lo mejor que durante 10 años se sacase gas, Y que luego, pues bueno, ahí se acabase todo, porque realmente no hay perspectivas de que esto pueda suponer una fuente de energía a medio y largo plazo sostenible, ni muchísimo menos. Ahí la has dado, José Luis. Necesitamos, ¿no?, debatir y concretar otro modelo energético, ¿no?, que nos permita, pues, pasar esta época, ¿no?, tan corta de años, ¿no?, en la que hemos vivido, pues, con mucho petróleo, ¿no?, y ahora se está acabando, lógicamente. Por último, José Luis, para la gente que le haya picado el gusanillo, ¿no?, sobre todo, pues, de territorios aragoneses o gente de cualquier lugar del estado que nos está escuchando, aquí en Aragón, por ejemplo, ¿hay alguna plataforma contra el fracking? ¿Cómo contactar? ¿Cómo enredarnos? ¿Cómo sumarse? Sí. Bueno, pues afortunadamente hay creadas ya dos plataformas que ya empiezan a funcionar. Se creó primero la de Teruel, es muy fácil recordarlo porque es Teruel sin fractura, todo seguido, tienen un blog. Ajá, Teruel y sin fractura. Teruel sin fractura y un correo electrónico que es también Teruel sin fractura, creo que es gmail.com, vale, arroba sí. Gmail. Y Zaragoza lo mismo, Zaragoza sin fractura, ¿vale? Entonces son dos plataformas creadas ya en las zonas donde ha habido solicitudes de permisos y que están ya funcionando, pues dando charlas, creando un poco de conciencia entre la ciudadanía, moviéndose un poco a nivel político y, bueno, pues confiamos en que arrastren un poco la opinión de la gente, que desde luego creo que tiene muy, muy poco que ganar con este tipo de proyectos. Pues José Luis Simón, muchísimas gracias en tan poquitos minutos, ¿no?, habernos explicado de forma tan pedagógica, ¿no?, y concisa lo que es la fractura hidráulica o el fracking. Y bueno, pues ya sabéis, doctor y catedrático en geología de la Universidad de Zaragoza y interesado, lógicamente, en que esto del fracking pues no prospere. Te damos las gracias, José Luis, por mostrar el interés, ¿no?, en que esto se conozca y acabaremos con el fracking, seguro. Nada, ha sido un placer. Muy buenas a todos. Gracias, José Luis. Adiós, hasta luego. Venga, y os vamos a poner una cancioncica, pero no te vayas todavía, ¿eh? Que tenemos aquí a Javi Sánchez y vamos a hablar otro tema. Hoy vamos de contaminación, ¿eh? Contaminación electromagnética. ¡Qué bonito eso de los WhatsApps y los Wi-Fis! Sí, muy bonito, muy bonito. Ahora nos lo va a contar él. Bueno, otra canción que nos manda José Santa Inés es Gui Cortés, El niño de la hipoteca, un cantautor sui generis de los que, bueno, pues no reniegan de este adjetivo. Y bueno, pues está en varias bandas, lleva una imagen punk, letras iconoclastas, así que no te dejan indiferente. Y bueno, nos anuncian un próximo concierto en el Teatro de la Estación para el 30 de octubre, un concierto acústico que valdrá 8 euros. Y bueno, pues como adelanto, vamos a poner un tema de El niño de la hipoteca que se llama Que te vaya bien.

es que al final acaban influyendo en un montón de cuestiones. Nadie que piense hacer una campaña comercial la piensa hacer sin usar internet, la radio en los móviles, en fin, ayer estábamos hablando de eso con Javier Gallego de Carne Cruda, pues todo lo que está cambiando, ¿no? El que la gente tenga en el bolsillo una cámara de fotos, con internet, con Twitter, con Facebook, con WhatsApp, con no sé qué, en fin, claro. Que está extendido, ¿no? En realidad es que el tema es complejísimo, tiene un montón de aristas, no vamos a poder entrar en eso. Nos vamos a centrar en el tema de la salud porque creemos que es, digamos, el aspecto más grave de lo que podemos resaltar aquí, ¿no? Pero es verdad que todo eso influye en nuestra vida, en un cambio de patrón social en todos los sentidos, que a veces hasta podemos reflexionar también un poco, ¿no? Como un medio de comunicación, supuestamente, a veces se convierte en incomunicación. ¿Cuántas veces vemos grupos de gente en la que en lugar de hablar entre ellos están todos hipnotizados en una pantallita, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, hoy nos vamos a centrar en las afecciones a la salud, ¿no? Lo que sí. Se llamaría la contaminación electromagnética. Javi, vamos a ir al turrón. ¿Cómo nos está afectando esta tecnología en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestra salud? Eso es, vamos a ir al grano, vamos a ir directamente. Os leo, cito, lo que declara el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valencia. Dentro de lo que se define como efectos no térmicos, luego podemos aclarar un poquito qué es eso, asociado a este tipo de campos electromagnéticos, señala transformaciones celulares, cromosómicas y genéticas, efectos sobre el sistema hematopoyético, cambios en el ritmo cardíaco, en la tensión arterial, alteraciones endocrinas y neuroendocrinas, efectos sobre la audición, variaciones en el comportamiento, alteraciones electroencefalográficas, etc. Todo esto hay que concretarlo y complementarlo con lo que está descrito en cientos, por no decir miles, de estudios científicos que tenemos ya hasta la fecha y que además están aumentando también en gran número, a gran velocidad, a la misma velocidad a la que aumenta la existencia de estos dispositivos, digamos, ¿no? Entonces, estos efectos se pueden observar, por ejemplo, a corto plazo en términos de déficit de atención, hiperactividad, irritabilidad, alteraciones de concentración y memoria, molestias oculares, dolores musculares, dolores de cabeza, insomnio, y a largo plazo, cuando esa exposición se mantiene en el tiempo, síndromes de fatiga crónica, depresiones, fibromialgias, alteraciones cardíacas y, llegando a lo más grave, Alzheimer, Parkinson, infertilidad y, por supuesto, diversos cánceres, leucemia y otro tipo de cánceres también, ¿no? ¿Y lo que está provocando esas enfermedades, Javi, qué son? ¿Son las ondas? ¿Es tenerlo cerca del cuerpo? ¿Es que hay mucho cóctel electromagnético? Mira, básicamente no vamos a entrar ahora en cómo nos afecta una onda electromagnética. Lo que sí podemos decir es que llevan muchísimo tiempo, sobre todo la gente, los estudios financiados por las propias compañías, la gente que niega que esto nos afecte, lleva mucho tiempo diciendo que si no calienta los tejidos, no afecta. O sea, habla solamente de efectos térmicos. Lo de que lo caliente es algo innegable, porque estamos hablando de frecuencias, por ejemplo, la de la Wi-Fi, que son 2,4 GHz, exactamente la misma que la del microondas, que calienta el agua de los alimentos, ¿no? Hace resonar la molécula de agua. Bueno, más allá de esos efectos, lo que en realidad vemos, lo que es también obvio, es que todo nuestro sistema eléctrico, de comunicación celular, de síntesis proteínica, de mil cosas, todo nuestro complejo, nuestra compleja fisiología es interferida por unos campos que afectan a su funcionamiento normal. Uh-huh. Esos campos no es que ahora estemos sometidos a uno, ni a 10 ni a 20, es que estamos sumergidos en un cóctel de ondas que si pudiéramos verlo, en realidad nos asustaría. Bueno, ahora mismo aquí tenemos Wi-Fi en la emisora. Tenemos las antenas que hay en la ciudad de otras redes Wi-Fi, de otros vecinos, la del ayuntamiento. Tenemos móviles, pues ahora mismo en esta sala puede haber ahora mismo 6 móviles. ¿Qué más tenemos? Los aparatos, me imagino, estos aparatos que tengo a mi alrededor también estarán emitiendo. Fácil que haya un microondas aquí encima, ¿no? Que me imagino que también. Posiblemente teléfono inalámbrico, no sé si hay. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay que tener en cuenta también qué tipo de ondas nos afectan más o menos. Eso. Ahí tenemos que tener en cuenta la frecuencia, que es inversa a la longitud de onda, pero en fin, no nos vamos a meter tampoco en eso. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición, y es muy importante. Tenemos que tener en cuenta la distancia al foco emisor, porque a medida que nos alejamos disminuye bastante rápido, o sea, en función del cuadrado de la distancia. Uh-huh. pero quizá la variable más importante es la del tiempo. Ahora mismo, antes decíamos, bueno, es que una llamada de móvil es muy dañina porque lo tenemos a un centímetro del cerebro y está emitiendo en un pico de potencia que llega a 2 vatios, pero bueno, normalmente emite a mucho menos, ¿no? Eso es cuando se conecta con la antena, tenemos baja cobertura, etc. Normalmente emite, podemos decir, a 8 veces menos de la potencia durante una conversación. Pero eso lo tenemos a un centímetro del cerebro. Nos afecta mucho por eso. Pero claro, las redes Wi-Fi que nos rodean, por decenas, por no hablar de cientos en algunos casos, están radiándonos, en muchos casos, 24 horas al día. Eso no permite que el cuerpo recupere una normalidad. Hay estudios que dicen que el cerebro de un niño tarda, después de 2 minutos de conversación por un móvil, tarda 1 hora en recuperar su actividad eléctrica normal. Claro, esto es muy alarmante, pero si entendemos que estamos en una sopa de ondas que no permite recuperar esa normalidad, en ningún momento del día podemos empezar a ver cuál es la gravedad del problema, ¿no? De hecho, hay 2 estudios, con esto te dejo, Nacho, es que estamos hablando ya de países que sí han reconocido lo que se llama el síndrome de electrohipersensibilidad y llevan muchos años estudiando esto. Son punteros Suecia y Austria. Estamos hablando de que del 95 al 2004 la población electrosensible en Suecia pasó del 0,6% al 9%. Y estamos hablando del 2004, cuando no existían los móviles de última generación que se conectaban a internet, etcétera, etcétera. Eso lo podemos extrapolar ahora y podemos verdaderamente asustarnos casi, ¿no? Estos mismos científicos decían que a este ritmo de aumento, en el 2017, la mitad de la población mundial podía sufrir alguno de los síntomas que integran este síndrome. Bueno, ya veis que es un tema del cual no nos salvamos nadie, que requeriría medidas políticas de más índole, pero como en este programa lo que no queremos es apabullar al personal, ¿no? Que sabemos que la gente, pues somos vulnerables, ¿no? Y a veces cuando damos una información así de sopetón, pues alguna persona se puede quedar así un poco paralizada, triste o asustada, pues alguna medida de autoprotección, mejores usos de las tecnologías. Nosotros está claro que no estamos contra las tecnologías, ni vamos, ni mucho menos, es maravilloso internet, la comunicación, todo lo que nos permite, pero sí que lo podemos usar de alguna manera mejor que otra. Por ejemplo, Javi, teléfono inalámbrico en casa. Mejor siempre el cable. ¿El cable? ¿El de toda la vida? Está claro, cuando las ondas no viajan a través de un cable, viajan a través de otro sitio. Y eso nos atraviesa, nos afecta de otra manera. El inalámbrico de casa fijo viene a ser prácticamente tan dañino como un móvil por cómo emite. Uh-huh. Sino más, los DECT llamados, ¿no? En el caso del móvil, lo mismo. Si podemos evitar hacer una llamada con el móvil y podemos hacerla con el fijo, elegimos el cable. Si es imprescindible, decimos imprescindible siempre entre comillas, porque bueno, si hasta hace 10 años no teníamos, sí, muy imprescindible no podrá ser, pero bueno, si es imprescindible, mejor que sea corta, mejor que sea con auriculares para alejar el aparato lo máximo de la cabeza. Uh-huh. Mejor si no es en un vehículo o en un espacio cerrado, porque puede haber un efecto, de hecho hay un efecto parecido al que se da en las paredes del microondas, el rebote, ¿no? Uh-huh. Que incrementa la radiación. Si además vamos en un vehículo en marcha, el móvil emite más fuerte, porque tiene que estar constantemente, ¿no?, reconectando con, uh-huh, la antena. Y del mismo modo, o de un modo parecido, también emite más fuerte cuando tiene baja cobertura. Cuando tiene buena cobertura, bueno, reconoce la antena enseguida y no tiene que emitir más para ponerse en contacto. Bueno, eso son algunas. Claro, al respecto del wifi. El wifi, por ejemplo. Cable, ¿no? Tenemos prácticamente lo mismo. Sobre todo si además tenemos el ordenador al lado de una clavija telefónica. Es que sin cable. Vamos a ver, esto aquí nos estamos jugando la salud. Y además la salud, que no solo es la nuestra, porque nuestro wifi está radiando a todo el edificio y al edificio de enfrente. O sea, no es una cuestión tampoco de elección personal. Por eso decimos que, por supuesto, por nuestra salud, por la de la gente que nos rodea, mejor priorizamos el cable siempre. Y además, entendiendo que esto, por supuesto, no se soluciona con lo que cada uno puede hacer consigo mismo. Eso es una parte, y además eso afecta a los que nos rodean, pero lógicamente aquí habría que tomar conciencia colectiva, que exigir una serie de medidas políticas, porque en esto, me vais a permitir la comparación, España es un país que está en una situación parecida a la de los transgénicos. O sea, somos dentro de Europa, el país que menos respeta las legislaciones, que menos conciencia tiene del problema, etcétera, etcétera. O sea, el paraíso de las compañías de telecomunicaciones en algún sentido. Resulta que en media Europa, casi todo el norte de Europa, están prohibiendo, desinstalando el wifi de los espacios públicos, de las escuelas sobre todo, etcétera, etcétera. El propio Parlamento Europeo se vio forzado en 2008 y 2009, por un informe muy demoledor, que se llama Bioiniciativa, a emitir recomendaciones, primando el cable, llamando al principio de precaución, que se está violando flagrantemente también en este caso. Y sin embargo, lo que está ocurriendo en otras partes, aquí no tiene ningún reflejo por el momento. Sí hay, para ser justos, organizaciones que han peleado contra las antenas de telefonía móvil, etcétera, pero es que ahora mismo hablar de eso es como hablar del paleolítico. Porque ahora mismo el problema no son las antenas fijas de telefonía móvil. Es que en una mani podemos tener 500.000 de antenas en 1 kilómetro cuadrado. Entonces, si fuera 500.000 de personas a una mani, ¿no, Javi? Bueno, de estas que vamos a generar pasado mañana, por ejemplo, contra el fracking. Entonces, quiero decir, el problema es muy grave y se está agravando con el tiempo. Y por el momento, bueno, Ecologistas en Acción está haciendo alguna cosita un poco a mayor escala. Lo que hace falta es una toma de conciencia colectiva para exigir que la legislación se ajuste, que las potencias se regulen y, sobre todo, que haya campañas de información a la población. Pues Javi, muchísimas gracias por habernos introducido a este tema tan interesante, ¿no?, de la contaminación electromagnética. Apuntar a la gente que esté interesada en profundizar un poquito más en este tema, ¿algún texto, algún dossier? Mira, yo recomiendo para el que quiera cotillear y además librarse del escepticismo que vuela por ahí, que no tienen ninguna base a nuestro juicio, echar un vistazo a dos estudios, Bioiniciativa y Proyecto Reflex. Para un pequeño resumen, bueno, entre unos cuantos compañeros nos curramos un dossier que podéis tener al acceso pues de aquí a muy poquito tiempo en Arainfo, seguramente a través del blog lo de la enredadera se podrá dar una indicación, en la que se introduce un poco al tema pues en 40 páginas, porque esto necesita de una demostración científica, etcétera. Y bueno, ahí se explica un poquito más todo esto de lo que le hemos dado una primera pincelada para llamar vuestra atención y para hablar de la gravedad del tema. Pues Javi Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en La Enredadera. Pues gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado La Enredadera. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar y a enredar el próximo domingo, que ya será 20 de octubre de 2013. Os pondremos la entrevista que hicimos ayer a Javier Gallego de Carne Cruda, que la verdad estuvo muy chula, pero la queremos escuchar primero. El próximo domingo la difundiremos y además haremos una entrevista a una recientemente creada cooperativa solidaria de servicios generales en Lactur de Zaragoza. Ha habido, creo que son 4 paradas de larga duración que han decidido hacer una cooperativa para decir, bueno, pues ya vale, tenemos que trabajar y nos ponemos a cooperar para sacar adelante nuestras faenas. Además vendrá Paco Iturbe, El Paseante, Lourdes Orellana, Sexualidades Feministas. Recordaros que podéis mandar vuestras consultas o dudas sexuales, pero en este caso el domingo nos va a hablar del reciente Congreso de Economía Feminista en el que estuvo y que se celebró en Carmona, en Andalucía. Todo esto será el próximo domingo. Que no se me olvide, me han pedido que dé 2 citas la gente de Mujeres Libres de la CNT de Zaragoza. El sábado 19 de octubre organiza una charla en apoyo a Noelia Cotelo, presa torturada y dispersada por exigir sus derechos. Será el sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Salvador Allende, el antiguo matadero. Y después habrá tapeo vegano en la sede de la CNT. Y también Asun Gulina nos envía con urgencia la fecha de su juicio. El próximo día 17 de octubre, la plataforma solidaria de Lactur ha convocado una concentración a las 11 de la mañana en los nuevos juzgados de la Expo, porque a las 11 y media se juzga a Asun Gulina por no se sabe muy bien qué, pero vamos, que tiene que ser puesta en libertad sin cargos, que no hay derecho a lo que le están haciendo. por roja, ¿no? Dice Javi. Bueno, pues nada más. Ha sido un verdadero placer y nada, ¿qué? ¿Nos despedimos con qué? Con un resacoso. Salud. Amor y rebeldía.